Una brisa inesperada me trajo a esta especie de desierto, con cordones montañeses de siluetas azules y viento. Viento que me toca y me confía la llave de mi espacio. Estoy solo, sentado junto al camino, y por primera vez en mucho tiempo respiro paz bajo el solaz de ningún conocimiento. Algo me trajo a este imaginario momento. Una brisa, el ocio del exilio o el bendito azar de la sorpresa sin causa, ni razonamiento, ni culpa. Soy yo, sin excusas, sin remordimiento. Soy yo, a costa de nada y de nadie, entero, por un breve momento.